Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Buenas noches, queridos oyentes. El lunes estuve dictando una charla abierta para emprendedores en el marco de la difusión de un ciclo de encuentros a realizarse en agosto en el espacio cultural de la CTO. Con Romina Paliwoda y Ana Sabó, mis compañeras de aventuras, hablamos de emprendimientos. A mí me tocó hablar de la identidad de los emprendimientos. Y manifesté muy suelta de cuerpo que no todo el mundo podía o quería ser mi cliente. Y que en el caso que ello sucediera, yo tampoco podría atenderles a todos. Y que menos mal que había muchos contadores. Y que eso era algo que todo emprendedor debía tener muy claro. Una mujer, al finalizar el encuentro, me dijo que se había quedado con esa frase resonando, que se había dado cuenta que no todo el mundo iba a comprar sus productos, por muy excepcionales que sean. Me quedó resonando el comentario y pensé, ¿cuántas veces confundimos un no a un pedido o a nuestro producto o a lo que sea con un no a nuestra persona? Entonces la pregunta que les traigo hoy es, ¿cómo te llevas con los no de la vida? ¿Los tomás como algo personal? Cuando haces un pedido, ¿estás dispuesta a recibir un no por respuesta? ¿Puedes decir que no a un pedido de tus afectos? Bueno, si quieres podemos seguir reflexionando. Y nos podemos ver en Instagram en @paulaescurracontadora.coach o si no, por aquí el miércoles que viene. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón es el tuyo. Te quiero libre, libre y con amor, libre de las sombras, pero no del sol. Yo te quiero libre. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. ¿Quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas